junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Llegó el esperado jueves, jueves de tarot, con mi gran amiga Sabrina Murúa. Digo, tan esperado jueves porque un montón de personas mandando mensajes para su lectura de cartas. Le pido disculpas a los que se quedaron afuera, pero bueno, íbamos a arrancar con dos abri y al final venimos tres, cinco, seis, y hay algunos que quedaron afuera. Pero bueno, todos los jueves, como digo siempre, es cuestión de tener paciencia. Creo que también un poco lo que está pasando en el mundo nos invita a aprender a tener paciencia. Voy a prender un sahumerio. Ahí está, ya armonizado el lugar, y voy a saludar a mi amiga, esta reina, Sabri Murúa. ¿Cómo andás? Buenas noches. Y se vino el jueves nomás. La verdad es que, bueno, estoy muy bien. Me alegro de estar nuevamente acá con ustedes, de compartir estos jueves de tarot, que siempre lo digo que me provoca mucha alegría y que además me siento muy útil en poder colaborar con un granito de arena, aunque sea, en toda esta instancia, en estos tiempos que vienen tan cargados de tantas cosas, de tantas malas noticias, de tantas inseguridades y demás, que me pone muy contenta el poder acompañarlos, aunque sea con una o dos preguntitas. Bueno, nada, me siento muy útil en estos jueves de tarot. Claro que sos útil, por supuesto que sos útil, y a veces dos preguntitas, tres, una respuesta a veces te aclara un montón de cosas y te genera una transformación impresionante en la vida. Y yo me doy cuenta de eso, más allá de que te conozco, lo que te quiero, y he pasado también por tus manos, he estado en tus consultas y me ha hecho muy bien. Después siguen, ¿viste? Porque nosotros hacemos el jueves, vos hacés las lecturas, pero bueno, el viernes, el fin de semana, un montón de personas que se quedaron afuera, o por ahí los mismos que les hiciste la lectura, mandale, dale las gracias, Sabri, oh, es una genia, es una fenómena, qué bueno que estuvo. Así que bueno, obvio que sos útil, amiga. Y contame un poco, ¿qué es eso que estás haciendo de leí en tus redes, que estás haciendo un taller de limpieza de ambientes, ¿eh? ¿Estoy en lo correcto? Sí, ni hablar, y me encanta que la gente que recibe esta consulta se sienta, bueno, no solo identificada, sino que también que les llegue, ¿no? Lo que uno tenga para transmitir. Sí, estoy haciendo un taller de limpieza energética. Ya lo publiqué hoy. Se hace el martes a las 6 de la tarde. Y claro, limpieza energética de ambientes. Uno no sabe muchas veces con cuántas energías convive dentro del hogar. Y a veces, no sé, se te empiezan a romper algunos electrodomésticos. No sé, empieza a sentirse pesado el ambiente de la casa, o mismo por ahí, o en un lugar pueden sucederse muchos inconvenientes, muchos problemas de toda índole. Y uno no tiene idea que eso es porque también está cargado el ambiente. Las casas tienen alma como las tenemos nosotros, y tienen energías como tenemos nosotros. Entonces, así como nosotros nos bañamos y nos limpiamos energéticamente, las casas o los lugares, los negocios, necesitan lo mismo. Está buenísimo poder hacerlo cada, no sé, 2 meses más o menos, como para armonizar y sostener la energía positiva del lugar. Así que bueno, estoy brindando ese taller, como dije, es el martes 9 a las 18 de la tarde. Así que bueno, al que les guste, al que le vibre, siempre está bueno tener algunos tips para poder armonizarse, ¿no? Y armonizar su lugar. No parás de sorprenderme, Sabri. Pero sí, está bien, porque si uno se armoniza y se equilibra uno, o va a que lo ayuden a armonizarse a través del reiki y los chakras y un montón de terapias que hay, lo mismo para los ambientes. Así que sí, y es verdad eso. A veces me ha pasado de pasar por alguna casa o algún lugar y parece que se te viene encima. Decís, uy, qué pesado está esto, es como que se te viene encima. Y no tiene que ver con el aspecto, es justamente lo que decís vos, que es energético. Así que bueno, todos aquellos, como decís vos, que les pique ahí el bichito, que les intrigue un poco, que se anoten en el taller y que pasen por la experiencia. Bueno, Sabri, arrancamos con las lecturas que tenemos un montón, ¿eh? Muy bien, acá estoy con las cartas de Gerardo. Está buena la consulta que hace Gerardo, que si bien, como lo digo siempre, en este momento en que de incertidumbre estamos todos buscando ver cuál es la manera de asegurarnos el futuro, ¿no? Y lo cierto es que claramente el futuro se asegura a partir del presente que estamos viviendo, no solamente de lo que uno organiza, ¿no? De lo que uno planifica. ¿Por qué digo esto? Porque es importante darse cuenta, Gerardo, de que hoy, ya en esta instancia, hay cosas para elaborar en vos que van a formar tu seguridad el día de mañana con lo que estás preguntando. Bien, ¿cuál es la consulta? Él pregunta si es momento para concretar mejoras materiales y tener previsibilidad económica, tanto personal como del grupo de trabajo, ¿sí? Bien, ¿qué significa esto? Que él está, por supuesto, claramente mirando a futuro. Yo te veo, Gerardo, y te veo enfocado. Eso es algo que sabes hacer bien. Y la verdad es que laboralmente hay ahí una certeza, una seguridad. Está bueno que me preguntes por el equipo de trabajo, porque la verdad es que esa es la base de tu triunfo, digamos, ¿no? Es decir, salvo que vos solo hayas hecho hayas forjado tu seguridad económica solito y solo, lo dudo, ¿no es cierto? Porque esto nunca se genera solo. Entonces, tenés un equipo de trabajo que hay personas que te dan seguridad, como otras que no. Pero también, esa es la base de que vos puedas concretar tus avances, ¿sí? Me aparece el triunfo laboral, eso te lo voy a decir ya. Sos una buena cabeza de equipo, pero es importante que veamos algunos ítems para que eso se concrete, ¿sí? En principio, todo proyecto, todo lo que uno quiera generar a largo plazo se tiene que gestar. ¿Qué significa gestar? Pensarlo, darle forma, pedir consejos, hablar, transmitir concretamente qué es lo que yo quiero conseguir, qué es lo que quiero para mí y para los demás que trabajan conmigo. Porque si bien todo lo que vas a lograr seguramente te haga crecer, también tienen que crecer los que están con vos. Entonces, es importante que vos confíes, que sí, como preguntaste, que seas amplio en tus acuerdos, que seas abierto, porque la verdad es que yo lo que veo es que no hay una sola idea, que hay un montón de ideas que están llegando. Permití que lleguen todas y que amplíen tu conciencia, que amplíen tus aspiraciones. Todo eso está ahí, ¿sí? Como te dije, sos una persona que está enfocada en su energía para concretar las cosas. Ahora, es importante que si bien desde la mente sos un ajedrecista, ¿sí?, que también tengas en cuenta que para llevar a cabo todos tus planes tenés que estar vivo. Entonces, es importante que tengas en cuenta tu salud. Sos joven, pero a veces te cuesta conectarte con la vida, con el disfrutar, con el día a día, con lo que te hace bien, cambiar el oxígeno, ser consciente de que estás respirando, ser consciente de que estás vivo, que no es que vivís para trabajar, sino que la vida te permite que trabajes, la vida te permite que coseches tus frutos, ¿sí? Bien, tu energía a veces se dispersa un poco en algunas cuestiones personales, pero sos un hombre capaz, tenés fuerza, tenés capacidad mental, capacidad de conducción. Esas inseguridades que te surgen, respiralas, soltalas, ¿sí? Cada vez que inspires, permití que tu cuerpo se oxigene de energía nueva, de ideas nuevas, de concepciones nuevas. Integra todo, ¿sí? Y bueno, y disfrutá. Sí, lo que te voy a decir es, si dentro de tus planes está comprarte algún inmueble, no lo hagas, porque no es el momento. No es tiempo de ese tipo de inversiones. Sí, para que proyectes todo lo que quieras proyectar, para que concentres también tu energía en la parte familiar, en que refuerces tus lazos, en que los sientas, en que registres y agradezcas cada cosa que hay en tu vida, cada persona que hay en tu vida. Sos una persona respetada, sos una persona que la ven muchas personas, pero la ven bien, o sea, como con una cierta admiración. Entonces, agradece que todo eso está ahí, porque esa energía de admiración también colabora con tu progreso. Y bueno, después, por supuesto, no te voy a decir que está todo el camino súper limpio para que hagas las cosas, porque claramente a nivel país no está todo tan accesible. Pueden haber algunas trabas, pueden haber cosas que provoquen frenos en los proyectos, pero no quiere decir que se queden quietos. Son pequeñas cosas que por ahí en algunas tendrás que esperar un poco de tiempo, en otras tendrás que tener un poco más paciencia y ver qué es lo que te está trabando. ¿Sí? Sos respetuoso con el dinero, lo puedo ver, y me parece perfecto. Ese es el funcionamiento. Y cuando el dinero no circula, no se mueve, fíjate en qué parte vos de tu vida no estás agradeciendo la existencia de ese dinero. Fíjate que en parte de tu vida no estás agradeciendo el estar vivo, el poder sentirte óptimo, sentirte capaz de generar todo el dinero que vos quieras. Hay ciertos parámetros mentales que te mantienen limitado, pero bueno, todo lo observable es modificable, así que una vez que los detectes, yo siempre recomiendo tomarse por lo menos 5 minutos a la mañana, 5 minutos a la tarde y 5 minutos a la noche para registrar qué estoy pensando, cómo me estoy sintiendo. Y cualquier idea que aparezca ahí de limitación, agradecerle y permitirle que se vaya y reemplazarla por una nueva. No tenés techo para tu crecimiento, pero internamente sentís que sí lo hay. Y eso es la sensación que te genera, como de no permitirte gozar de la vida. Te digo esto y otra vez se me cierra el pecho. Otra vez siento que no puedo respirar. Yo no sé si tu papá vive o no, siento la presencia de alguien masculino que fue importante para vos y que hoy ya no está. Y si vos haces tu negocio en pos de, como en honor de esa persona, o como para eso, como promesa. Yo le prometo, no sé, si no es tu padre, será tu abuelo o alguien, te prometo que voy a crecer, prométetelo a vos. No invoques a personas que ya no están en este plano. Registrate vos tu vida, conectate vos con tu vida. ¿Sabés? Tenés mucha vida por delante y si te haces tanta mala sangre, si estás tan metido en tus pensamientos, la vida nos queda corta, ¿sí? Así que bueno, Gerardo, te agradezco la confianza, espero que te haya sido útil todo esto y bueno, y si en algún momento querés transitar toda esta parte de elaborar la parte energética, cuando quieras nos ponemos en contacto. Te mando un abrazo. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook encontralo como Ova Damiani. Corazón. segundo bloque de Centrado en Vos, en este jueves de tarot con Sabri Murúa. Sabri, seguimos con más oyentes que te dejaron el nombre y las preguntas para que vos le hagas la lectura. Bien, y acá estoy con las cartas de Daniel. Fue cortito, contundente, él no me preguntó mucho. Y al mismo tiempo te voy a decir, te voy a ser honesta, Daniel, me dio un poco de risa tus preguntas. En principio me preguntás por el futuro laboral, después cómo está tu salud y si yo noto algo de inmadurez, ¿sí?, en tu personalidad. Bueno, no sé si llamarlo inmadurez. A ver, está claro que no sos amigo del paso del tiempo, eso está segurísimo. Como que internamente vos te sentís que estás en la flor de la vida, en tu edad. Te gusta salir, sos muy social, por lo que veo te encanta estar rodeado de mucha gente. Y así como es lindo el ser social y demás, hoy por hoy te digo, tu energía está desparramada en todas esas personas. Te veo muy conectado, te veo viviendo para el afuera, básicamente. Viviendo para el afuera. Y que, si bien, obviamente, las amistades hacen bien y todo eso, hay una parte que es como muy de aparentar, ¿viste? De lo que se diga de mí, de lo que se muestre de mí. Está eso ahí dando vueltas. Como que te importa mucho lo que el afuera opine de vos. Algo así, ¿sí? Y empleas mucha energía en eso. Yo no sé si sos una persona muy estética o si te gusta hablar de tus proyectos, de tus ambiciones, pero del sentir cómo estamos. ¿Sos de hablar? ¿Sos de contarte a vos mismo cómo te sentís? ¿Sos de reconocer esas angustias que están clavadas en el pecho y que no salieron? ¿Que no las borra ni la salida más alocada? ¿Que no las borra una tarde de risas? Me doy cuenta que quizás hace falta un poco de autoconocimiento para que uno pueda sentirse que está parado sobre sus pies. Porque si no, literalmente estás parado en los pies de los demás. Si te importa tanto cómo los demás te vean, lo que te digan, te importan mucho las redes y todo eso, quiere decir que hay un escape ahí. Hay algo que me dice que no quiero verme adentro, me voy afuera, ¿sí? En el ámbito de los hombres, que veo que tenés un círculo bastante masculino, en el ámbito de los hombres uno no está acostumbrado a expresar el sentir, porque enseguida salen los juicios, porque enseguida, y si vos expresas el sentir o te sentís medio angustiado o sensible, ya te empiezan a mirar distinto, ¿no? Bueno, mientras elijas que la opinión de cómo tenés que ser la tengan los de afuera, nunca te vas a poner en contacto con lo que en verdad está dentro tuyo. Ahí veo como alguna relación que se terminó y que, si bien, bueno, yo sigo para adelante, también está la pena de que se haya terminado. Quizás no por la persona en sí, sino porque la ilusión de que eso funcione dejó de ser. Y me apena eso. Entonces, como las relaciones de a dos tanto no me funcionan, me enamoro del trabajo y le pongo fuerza ahí. Hago que mi pareja, la que sí vaya a triunfar, la que sí vaya a salir adelante, sea mi trabajo. Porque el orden en que me preguntaste las cosas es esa. Primero el trabajo, después la salud y después respecto de tu personalidad. Y así creo que vivís, ¿no es cierto? Y yo no te voy a decir que está mal. Vos sabés. Sí te hago una invitación a que te sientas. A que te permitas, aunque sea con una persona, así sea un terapeuta, así sea un amigo o quien elijas, que abras tu corazón, que te animes a entrar en esa instancia que quizás duele, pero va a doler un momento. Esto es como cuando hay una herida y hay que desinfectarla, y bueno, duele. Pero después estamos seguros que se sana de dentro hacia afuera, ¿Sí? Bueno, te invito a eso. Y te agradezco que hayas pedido esta lectura, porque por lo menos a través mío te vas a escuchar un poquitito, unos minutitos en la radio. Si vos ves que tu economía está medio fluctuante, tiene que ver todo con eso, ¿sabes? Tiene que ver con que vos no podés fluir, con que vos no conoces tu energía y no sabes hacia dónde apuntarla. El afuera espera, el afuera tiene cada uno su vida. Yo te invito a que vos te animes a transitar la tuya. ¿Sí? Tenés buenas amistades y creo que con alguna de ellas podés hablar. Hay cosas muy, muy del pasado que todavía te siguen gobernando esa emocionalidad. Hay cosas que te quedan, no te voy a decir como un trauma, pero sí situaciones en las que te quedaste clavado, como si se hubiese congelado el tiempo. ¿Sí? Si me preguntás, eso se ve como inmadurez, porque no avanzo. El tiempo quedó estancado, entonces no voy ni para atrás ni para adelante, ¿no? Bueno, cuando quieras, puedes empezar. En cuanto a tu salud, estás bien. O sea, me parece que si en este tiempo estuviste sintiéndote algún malestar o algo, es este pedido de ayuda que tu alma de adentro hacia afuera lo hace. El único cuerpo que nosotros sabemos escuchar es el físico. Tenemos un montón de cuerpos más. Pero bueno, si sentiste alguna incomodidad en el cuerpo, bienvenido sea. Eso te está invitando a que empieces a sanar. Si te duele la cabeza, puedes tomarte una aspirina. Pero si sabes por qué te duele la cabeza, puedes encontrarle la sanación definitiva para que no duela más. ¿Sí? Así que bueno, Daniel, gracias por esta consulta. Y bueno, espero que te haya sido útil y que surjan frutos. ¿Sí? Te mando un abrazo y que estés muy bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Daniel es amigo y sé que le gusta a Dread Maray, así que ahora en este corte le vamos a dedicar un tema para él. Tiene la lectura y se lleva el bonus track con un temita de Dread Maray. Sé feliz, me da un mejor mañana. Siento en mí todo el sabor de la sabiduría. Siento aquí la fe que me hace vivir la vida. Su calor arde dentro de mí como la leña al fuego. Y es así como me hago más fuerte, me siento más sincero. Siento en mí todo el sabor de la sabiduría. Siento aquí la fe que me hace vivir la vida. Dentro de mí como la leña al fuego. Y es así como me hago más fuerte, me siento más sincero. Siento en mí todo el sabor de la sabiduría. Siento aquí la fe que me hace vivir la vida. Seguimos en Centrado en Vos. Gracias por los mensajes. Abre, hay muchos mensajes mandándote saludos. A todos aquellos que quieran saber el número de teléfono y las redes sociales, bueno, al final del programa Sabrina las va a dar. Y todos los que tienen ganas de anotarse en el curso, que me están preguntando, bueno, también. Así que dale, Sabri, seguimos con más oyentes que mandaron su nombre, su fecha y las preguntas para su lectura. Bueno, y acá estoy, Mauro, con tus cartas. Tus preguntas son, me pregunta acerca de tu salud, que si tenés ataques de pánico. No sé si es una pregunta o es una afirmación. Y si se va a ir la tensión en la pareja. Y si en cuanto al trabajo podrás relajar de no ser tan obsesivo. Todo, ¿sabés de qué me habla, Mauro, también? De que, en principio, no te gusta relajarte. ¿Cómo no? Si yo quiero vivir tranquilo, quiero tener una vida estable, no te gusta relajarte. Relajarte significa poner los pies en la tierra. No te veo en tierra, Mauro. Te veo volátil. Y en realidad como que le estás pidiendo todo el tiempo al universo que te dé señales, que te diga cómo tenés que hacer y para dónde ir, pero cuando te las da, le decís, bueno, gracias, las archivás y te quedas con la tuya. No estás tan dispuesto al cambio. Eso siento. Entonces, claro, pido señales al universo, me las da, me las quedo para mí, adentro. Eso tiene un efecto. Internamente, el cuerpo siente toda esa energía, que quiere salir, quiere gestarse, quiere manifestarse, y vos no la dejás. Tenés tanto miedo a vivir, que no te haces cargo de tu vida. Por supuesto, es súper más fácil esta energía ponerla en el trabajo, y eso parece una obsesión, pero en realidad es funcionar en automático. Es decir, me enfoco en esto, que es lo que puedo hacer sin sentir, sin generar un compromiso emocional. Sentir sentimos todos, pero a veces no registramos todo lo que sentimos. Y todo lo que vos negás está dentro queriendo salir explosión, así tipo explosión. Y tu campo energético está saturado. Eso lo vivís vos como ataques de pánico. ¿Sí? Tenés mucha fidelidad a los que no están. Tu alma es súper fiel a los muertos, a tus muertos. No sé quiénes son. Son muchos. Tus ancestros, puedo decir. Pero es como que si inconscientemente estés esperando el momento a morirte, en vez de registrar que estás vivo y tenés todo para estar feliz. La tensión en la pareja no se va a ir mientras vos no te registres. La tensión en la pareja va a estar ahí mientras vos decidas hacerte el tonto con lo que te pasa. ¿Qué querés? ¿Qué querés para tu vida? Son preguntas que te las responderás vos solo. Porque internamente yo lo que siento es unas ganas de salir corriendo, tremendas. Pero como si salir corriendo te solucionara algo. No vas a avanzar en absolutamente nada de tu vida por correr, por hacerlo rápido, por hacerte el que todo lo que sentís no existe. Yo te invito, cuando quieras, a elaborar toda la parte energética, a elaborar esa fidelidad tan honda que tenés respecto de tus muertos, porque es la palabra que me viene. La quiero poner como algo más sutil y decir ancestros, pero me viene muertos. Porque no hay conexión con la vida, Mauro. ¿Sí? ¿No te pasa a veces que te pasas mucho tiempo inactivo y después te sentís muy culpable por sentirte inactivo? Bueno, ¿quién está inactivo? ¿Quiénes están inactivos? Los que no tienen vida. Entonces, si vos me preguntás a mí, tenés todo lo que cualquier persona quisiera tener para formar una familia, una casa, trabajo, no te falta nada. Te falta conexión con la vida. Y esto que me lleva a ver qué conexión tenés vos con tu mamá. Cómo te sentís con ella, cómo te sentiste. Todo lo que hay para resolver está ahí. La madre es la vida. ¿Sí? Te puedo llevar hasta el momento de del embarazo, cuando vos estuviste en la panza, preguntarle si tu madre está viva, preguntarle que, cómo fue el estar ahí. Si tuvo que hacer reposo mientras vos estabas, si estaba embarazada de vos, si cómo fue el parto, si tenía miedos de perderte cuando estaba en la panza. Hay mucho ahí, ¿viste? Pero todo me conecta, hace como un on-off entre la vida y la muerte, todo el tiempo. Y ese es el sentir que en este momento invade la lectura de tus cartas. Otros no pueden vivir por vos, ¿sabes? Tu vida es tuya. Mientras vos desconfíes de la vida, no vas a poder vivirla. En paz, por lo menos. Tu salud yo no la veo complicada. Solamente que veo el escape. Y sí, está el escape ahí. Y por supuesto, de tu propio cuerpo no te podés ir, a menos que te mueras. ¿Se entiende? ¿Querés vivir, Mauro? ¿Sabés que estás vivo? Bien, entonces te recomiendo que todos los días, cuando te despiertes, te lo recuerdes. Te mires al espejo y digas, yo soy Mauro, todo tu nombre completo. Y digas, y estoy vivo. Pasa muchas veces en el día a día que uno se olvida que está vivo. Porque está en automático, porque hay cosas por hacer, porque hay que estar resolviendo todo el tiempo. Y no registro cómo está mi corazón, no registro cómo late mi corazón. No registro qué es lo que me da vida en mi día a día. No, yo vivo por mis hijos. No, no, vos tenés que vivir por vos. No por tus hijos. Si vos no vivís, tus hijos se quedan sin padre. ¿Me explico? Hay muchas razones que te puedo seguir enunciando para que vos te conectes con esta parte. ¿Sí? Si no estás corriendo para no llegar a ningún lado. Y el hoy te pide que te hagas presente. Lo dije desde el primer programa. Esta cuarentena nos invita a sentirnos, a quedarnos en casa, a quedarnos en el interior nuestro. Internamente, cada uno tiene que habitarse, no salir corriendo. Entonces, habítate, contate todos los días a ver cómo estás, registrate, y vas a ver cómo de a poco la tensión empieza a aflojar. Ya lo puedo sentir. Así que bueno, te agradezco mucho que hayas hecho esta consulta. Y si te sirve y crees, te invito a que contactes con los ángeles, que ellos son buenos asistentes. En este momento, mientras estoy hablando, se hacen presentes, por eso te lo digo. Puede ser el arcángel que vos sientas. Búscalos, fíjate en qué parte asisten dentro de la vida cotidiana cada uno. Y te invito a que los invoques, que ellos te van a ayudar a aliviar toda esta carga. Te mando un beso grande. Genial, espero que te sirva. ¿Hacemos uno más, Sabri, en este bloque? ¿Te parece que venimos corriendo? Se nos pasa rapidísimo una hora de programa cuando estamos con vos, ¿eh? Así que dale, hacemos uno más antes de ir al corte. Bien, y ahora estoy con las cartas de María Soledad. Y me encanta porque son preguntas bien... ¿cómo sería la expresión? Muy volátiles, todas. ¿De qué voy a trabajar? ¿Cuál debe ser mi trabajo? ¿Cuándo voy a volver a viajar? ¿Dónde voy a vivir? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? Y todo esto, ¿sabes de qué me habla? De una ausencia de raíz. Y respiro, hondo. Porque es profundo. Porque claramente eso es un alma libre. Sos libre y, es decir, tenés un alma que busca la libertad permanentemente como algo natural, pero también tiene algo de escape. Esta cosa de poder elaborar hondamente esa espina clavada en el corazón es difícil. Es difícil porque estoy hablando justamente de dónde vengo. Estoy hablando justamente de mi familia. Cuando digo mi raíz, es mi familia. Y cuando yo siento que estoy ajena a la familia, cuando siento que no tengo Siento que no vengo de ahí. Y si no vengo de ahí, ¿dónde vengo? Entonces busco lugares en el mundo, en donde yo me pueda anclar. Y la verdad es que yo no veo un anclaje. Veo muchos viajes, no uno. Veo varios viajes. Pero hay uno que es súper importante que tenés que hacer. El más importante de todos, el de tu vida. Es un viaje a lo más profundo de vos. Es aprender a honrar que pueden no gustarte tus raíces, puede no gustarte las maneras de tus padres y uno si bien, bueno, ahora le agradece la vida, tenerlos y demás, honrar que ese es tu portal a la vida, ese fue tu primer viaje. El más importante de todos, entonces, si los puedes honrar y resignificar esa imagen que tenés y darle una imagen más amorosa y más amable para vos dentro de tu corazón, que no sea ficticio, que sea verdadero. No te mientas a vos, a eso me refiero. Eso te va a sanar integralmente. La relación con los padres, sobre todo con la madre, y la sanamos toda la vida. Siempre hay como distintas instancias. Pero acá yo siento como una herida profunda y es importante que te hagas cargo de que eso está ahí. ¿Sí? Si tu incertidumbre es cómo va a ser tu trabajo, de qué vas a trabajar, eso, todo eso tiene que ver con el padre. ¿Sí? Viajar, la vida misma tiene que ver con la madre. Y dónde voy a vivir es el hogar, ¿no? Es hacer el hogar, dónde voy a encontrar mi lugar en el mundo. Y la verdad es que tienes un alma bastante nómade. Es lindo, está buenísimo porque eso te permite conocer muchísimos lugares. Pero, vuelvo a decirte, el primer hogar fue el útero y el segundo es tu propio cuerpo. Bien, si vos me preguntás laboralmente, siento como que... como que hay un proyecto que es tuyo y es, o sea, es casi individual. Te puedo decir que hay una persona más que te acompaña a hacer eso. Pero si me preguntas a mí, no tiene que ver con el estilo de trabajo que vos tenés en tu mente, con el que hiciste hasta ahora. Hay algo que va a hacerte un clic internamente, que se te va a abrir la mente, se te va a unir la mente y el corazón, y vas a descubrir tu misión, por decirlo de alguna manera, cuál es el trabajo que a vos te va a nutrir. ¿Sí? Pero vuelvo a decirte, primero está toda esta labor interna. Si eso no se da, ya te digo que hay cartas que me hablan de todas las resistencias que te van a surgir. Y a todas las distracciones. A veces las resistencias no son internas solamente. A veces me distraigo con todo lo que tengo alrededor. Y no me ocupo de lo que me tengo que ocupar. ¿Sí? Hay algo ahí en la comunicación que está clarísimo que es para vos. Que es un área en la que te desenvolves muy bien. Pero tenés que aprender a limpiar los vínculos dentro de todo eso. Aprender a limpiar los vínculos, te digo, en el sentido de que no mezcles el amor con el trabajo. No va por ahí, ¿sabes? Si no, es como que no queda claro qué lugar querés ocupar. ¿Sí? Si se mezcla lo laboral con lo personal, no queda claro qué lugar querés ocupar. ¿Sí? Si querés ocupar el lugar principal, o si querés ocupar un lugar de amante, porque no veo pareja, veo la carta del amante, ¿sí? Bien, también hay miedo a la enfermedad, bueno, hay muchas cosas para elaborar, por eso te digo, tus cartas salen como bastante dispersas. Ahora, me preguntás cuándo vas a volver a viajar, falta muchísimo. si te tengo que decir, te hablo del año que viene. No tengo una fecha exacta para darte. Pero faltan como 7 meses para empezar. Antes no. Puede que hagas algún viaje corto, sí, pero fuera del país falta bastante todavía. Pero es favorable, así que bueno, quiere decir que uno todavía tiene que quedarse en casa. Todavía tiene que hacer lo que tiene que hacer. Bien. Te invito a que como oración cotidiana, que también es muy sanadora, yo la hago todos los días cuando yo me despierto, es agradecer la vida. Pero no como agradecer porque sí. Es un agradecimiento que se siente, ¿viste? Que te atraviesa todo el cuerpo y después sale por la garganta. Después se hace voz. Entonces, agradecer a tus padres la vida. Porque si ellos no te hubiesen dado la vida, hoy no tendrías ninguna posibilidad de nada. Entonces, mamá, papá, les agradezco la vida porque con la vida me lo dieron todo. Los honro. Honro sus destinos y todo lo que tuvieron que hacer para que la vida hoy me llegue a mí. Renuncio a salvarlos. Te regalo esa oración para que la hagas todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Y vas a ver cómo se te van facilitando las cosas. Ellos son nuestro portal a la vida y ellos son los que nos dan las llaves. Nos acompañan, nos asisten, nos fortalecen. Te mando un abrazo gigante y te deseo un anclaje en la vida maravilloso. Te mando un beso gigante. Ahí está, bien. Bueno, nos vamos un corte, escuchamos un poco más de música y ya venimos con el cierre. Le pido disculpas a los que quedaron afuera, pero bueno, no nos dio el tiempo. El jueves que viene Sabri va a estar de vuelta. Así que bueno, dale, hacemos un corte más y ya nos estamos despidiendo del Centrado en Voz de hoy. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna. Como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo. Que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar. Dando cuenta que sea solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar y me amarás. Bueno, llegamos al final. Sabri, como te digo siempre, sos la mejor. Ahí veía algunos comentarios también en Instagram que dice, ah, es la mejor. Así que, sin duda, coincido. Muchísimas gracias. Sos una reina. Muchas gracias por tu aporte. La gente súper agradecida. Y bueno, te deseo que tengas un hermoso fin de semana. Y seguramente, bueno, nos vamos a hablar el jueves, pero seguramente el domingo estemos charlando un poco, que es mi cumple, así que voy a pedirte que me regales una lectura privada a mí. Así que bueno, te mando un beso enorme, gracias, ¿eh? Y ¿sabes qué? Me olvidaba. ¿Por qué no decís también tus redes? Que todo el mundo me pregunta. El teléfono es Abre, bueno, decí el teléfono, decí Instagram, Facebook, así, el que te quiere contactar y quiere pasar por la experiencia de una lectura, como la que voy a pasar yo el domingo, o para anotarse en los talleres que solés hacer, que están muy buenos, lo puede hacer. Te mando un beso enorme, te quiero muchísimo. Bueno, agradecidos ustedes, agradecida yo por este espacio. Por supuesto, si algo en lo que me siento muy cómoda es en el conocimiento de las energías. Así que bueno, siempre está buenísimo poder aprender y conocer con qué energías uno está conviviendo. Así que bueno, para los que quieran anotarse, sea para el taller o para alguna consulta, bueno, en mis redes, Facebook estoy como Sabrina Paula Murúa, en Instagram como Sabrina Murúa, y mi celu es el 1521-555358. Así que bueno, el que quiera contactarse conmigo, los espero con los brazos abiertos. Te mando un beso gigante, amigo, besos para todos. Y bueno, gracias. Genial, así va a ser. Bueno, a vos también, desearte que tengas un buen fin de semana. Mañana viernes no estamos, pero sábado y domingo seguramente suba alguno de los programas en mi Facebook, así que está bueno, sobre todo el domingo, que por ahí nos agarra esas ganas de escuchar algo para reflexionar, así que bueno, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar de los problemas.